albóndigas, cuando ya estés desocupado. Voy a hacerte un guisado. Tápame eso como puedas. Pone la tapadera que tenías. A ver, va, ahí está la tapadera. No, mi vida, otra grande que tenía. Échamelo en un trapo. Y esta me la pican otra vez. Pues, métela al refri para que no se pique hoy. Y hazme una...